Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. You won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen as me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from un temazo de James Bond inicia hoy el sabor de la noche con Chris Cornell, que en paz descanse, de la película Casino Royale del 2006, la primera que hizo Daniel Craig en este papel, la canción You Know My Name. Soy Emilio Sánchez, hoy me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. You Know My Name, son las 8 y 7 minutos. Y vamos ahora con otro tema de una película que salió este año, la segunda parte de Trolls, Trolls World Tour. Aquí están SCA y Justin Timberlake con este temazo que dice así: The Other Side. You're preaching to the choir, heading oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear wondering where I've been. Now I know the job tonight. Thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, cause that's all I want. 5 Seconds, Rihanna, Kanye West, Paul McCartney, a esta hora en El Sabor de la Noche. Son las 8:13, les saluda Emilio Sánchez. Y bueno, vamos a continuar ahora con música, y esta canción para mí tiene una anécdota especial, esta versión sobre todo. Es una canción original de la Steve Miller Band, la original es de 1976, y esta versión la hizo Seal para una película del 96, gracias a la que mucha gente de mi generación conoció a un ídolo que por estos días está volviendo a hacer noticia por el documental, la serie documental que sacó sobre él y sobre su equipo de básquet Netflix, la serie The Last Dance. Me refiero obviamente a Michael Jordan. Miren, les voy a contar una historia. Yo media, yo desde muy joven fui alto. Y un endocrino me preguntó una vez, oiga, ¿usted qué tan alto quiere ser? Y yo dije, yo quiero ser como Michael Jordan. Esto lo digo con algo de humor. Superé a Michael Jordan en altura. Él mide 1.95 m y yo superé los 2 metros. Pero esto va para uno de mis héroes en este momento. En El Sabor de la Noche, de la película Space Jam, que él protagonizó junto a Bugs Bunny, aquí está Seal con Fly Like an Eagle. Yeah. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. No, I wanna put you on. It's evil out there. Let's keep it at home. So come, I wanna see you slide across the kitchen floor. Can't give you more, but you can be my inside friend. You can be my inside friend. My inside friend. Won't you be my inside friend? Come through with your hair still wet, yoga pants, sweatshirt on the bed. Heart heavy and you're weeping crazy. We can be lazy, baby, embrace me. And it's feeling so about leaving anytime tonight. You can just slide across my kitchen floor and tell me goodbye and just see yourself right out my door. And come back through when you want to. If you do, you'll never call me anymore. That's what inside friends are for. Lo nuevo de Leon Bridges, un estreno a esta hora con la participación especial de John Mayer en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Son las 8:22 y vamos a saludar a los que se van conectando a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a John Jairo Muñoz, a Backstage, Jorge López Pulido, La Carola. Saludamos también a todos los que se conecten a nuestro Instagram, la cuenta y es Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con nueva música. El turno es para Alicia Keys y una canción que ella lanzó recientemente como homenaje a toda la gente que está luchando contra el COVID-19. Esto se llama Good Job. Hero, I see your light in the dark, smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, no, I love you for that. Honest and selfless, I don't know if this helps it, but good job, you're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter, yeah. You're doing a good job, a good job. a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter, yeah. 6 in the morning, as soon as you walk through that door, everyone needs you again. The world's out of order. It's not a sound when you're not around. All day on your feet, hard keep that energy. I know when it feels like the end of the road, you don't let go, you just press forward. You're the engine that makes all things go. Always in disguise, my hero. Face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, know I love you for that. Honest and selfless, I don't know if this helps it, but good job, you're doing a good job, a good job, good job, you're doing a good job. Don't get too down, the world needs you now. Know that you matter. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. I'm gonna fight them off. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my. And I'm talking to myself at night.

in it. Yeah. Wet, wet dream in it. Waking up like ween in it. Me and your jeans in it. Yeah. Yellow like pee in it. Yeah. Oh no, I mean me in it. No, it ain't lean in it. But it's got a little pink in it. Kinda make you wanna drink in it. Got a little cream in it. Yeah. But I feel a little bean in it. Yeah. Work me up like caffeine in it. Dripping like an extra large, but the top is too small. Yeah. Here, let me wipe you off. Look inside, I can't wait to get you home at all. Nah. These cup holders are small. Can't believe what is in it. Yeah. Tastes like a good time. My brain was foggy in my business. Yeah. Short-term memory fried. Brain on. What you got, girl, is tough as shit. Yeah. Can't nothing else fuck with it. Hey. Yeah. Press please, that fresh squeeze juice. There can never be a supplement. I got juice for all my lovers. Got juice for all my wives. Hey. My juice is my religion. Got juice between my thighs. Hey. Now ask the angels, baby. My juice is so divine. Janelle Monáe a esta hora en El Sabor de la Noche, son las 8:38, un tema de su disco Dirty Computer del 2018 que tuvo grandes invitados especiales como por ejemplo el señor Brian Wilson de los Beach Boys o Pharrell Williams en esta canción, I Got The Juice. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y el turno ahora es para una leyenda del disco. Una mujer que nos visitó en Colombia en dos ocasiones, nos ha visitado en Colombia en dos ocasiones. La primera fue en 1984 y se presentó en el Teatro Colón. Tengo el orgullo de decir que mi abuelo Julio E. Sánchez Vanegas presentó ese concierto para los colombianos en televisión en su programa Espectaculares Es. Y bueno, luego volvió en el 2004 para un evento en el que se celebraba la música disco, justamente, y tuve yo el placer de verla en vivo ahí. Me refiero a Gloria Gaynor, también tuvimos el privilegio de entrevistarla en los originales hace pocos días. Y vamos a recordar esta canción, que es un himno de liberación para todas aquellas que están metidas en relaciones opresivas. Y básicamente una canción que hizo que mucha gente en el mundo se identificara con su mensaje. Que además creo que en estos tiempos es más importante que nunca, porque habla de supervivencia. Esto va para aquellos que están buscando la manera de sobrevivir, aquellos que están buscando una respuesta, aquellos que sienten que están sobreviviendo también, y bueno, aquellos que se encuentran en situaciones algo complicadas. Con la intención de levantarles el ánimo, aquí está Gloria Gaynor con I Will Survive. You're the one who tried to hurt me with goodbye.

Una canción de una peliculota, la película El Gran Gatsby de Baz Luhrmann, basada en la novela de C. Scott Fitzgerald. Estábamos comentando internamente que esta película muestra que Leonardo DiCaprio, con cada año que pasa, se vuelve mejor actor. Es impresionante. O sea, en Titanic era una actuación más o menos, era regular, y ahí ya era un gran actor. Es increíble. Con los años de este hombre parece que simplemente no se detiene, que cada actuación que él hace es mejor que la anterior. O sea, películas como The Revenant, como por ejemplo una película maravillosa con Kate Winslet, Revolutionary Road, del director Sam Mendes. Películas como Catch Me If You Can, de Steven Spielberg, protagonizada por él junto a Tom Hanks. Y bueno, hoy vamos a terminar con un clásico de los 90, un dúo australiano que solamente tuvo esta canción de éxito, pero canción recordadísima. Emma Bunton, de las Spice Girls, la volvió a grabar el año pasado para su álbum de covers My Happy Place, pero me quedo mil veces con la original, que es un temazo y además no suena actual todavía, no suena pasado de moda. Es increíble. Del álbum The Polyester Embassy, la canción Don't Call Me Baby por Madison Avenue. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra por su colaboración en el sonido, en lo técnico, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración en la logística. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Show me some.